antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman la muerte del personaje de Verónica Castro en La Casa de las Flores. Previo al estreno de su segunda temporada, la producción de la serie anunció que Virginia de la Mora falleció. Mediante un mensaje de voz filtrado, el personaje de Paulina de la Mora, encarnado por Cecilia Suárez, habló del deceso de su madre. Más tarde, el creador de la ficción, Manolo Caro, lo afirmó vía redes sociales. El estreno de la siguiente entrega será en octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.